Che, este, ¿están viendo de que no va a haber otro? ¿Van a sacar la promoción, me está diciendo? Sí, parece que se define mañana en Superliga. Mañana en Super. Ahora, eso también, ¿cuándo se van a poner de acuerdo a hacer las cosas en serio? ¿Sí? Sí. Superliga, lo que queda de la Superliga. Lo que queda de la Superliga, Dios, ¿no? Mío. Porque ya. Se define en AFA. Muchos mañana. Cambios y todo dura poco, se ve. Y sí. Se define en AFA, AFA. Hablando de cambio, ¿cómo le fue el fin de semana, Trapito? ¿Cómo anduvo? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Hasta ahí, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Me tomé el día de ayer para tomar sol en la pileta. Ah, qué bien. Y estuvo llovinando, así que me quedé bajo techo viendo Netflix. Perdón, se tomó el día domingo ayer, se tomó el día, digamos, no de trabajo, ayer domingo. Claro, no, porque si no yo en casa me quedo cortando el pasto, todo, así claro. Que me tomé franco. Claro, yo bien. Siempre trabajo. Perfecto. Por más de que no parezca. ¿Y de lunes a viernes? No, siempre no. Siempre trabaja en su casa, digamos. Pero de lunes a viernes más live, me lo tuvo más tranquila. Ah, más tranquila. El fin de semana es en serio. O sea que usted se propuso ayer tomar sol y llovió. Llegué al lugar, aparentemente se veía que el sol salía, que no. Y cuando llego, empezó a llovinar. Así que tuve que manguear una cuenta de Netflix y me puse a ver la tele. A manguear, ah, pero ¿por qué usted no tiene una cuenta de Netflix? Usted como para poder ver tranquilo. No, recién me estoy introduciendo. Yo soy de la época de Blockbuster, ¿vio? Ah. Entonces eso de bajar la película por streaming, todo me... Pero hace rato que no ve nada entonces, porque Blockbuster, ¿cuánto hace que no está? Y mira, la última película en serio que vi fue en el cine y habrá sido Titanic. Ajá. Ah, bueno. Se hundió el Titanic, ¿no? Todavía. Se hundió, sí. Hace poco entendí la historia. La tuve que ver varias veces. Ya sale la segunda parte. Ah, sí, parece que revive DiCaprio. No se murió, va. No se murió, vuelve con todo, tiene hijos. Sí, se quedó como Walt Disney ahí, congelado el tipo. Y estaba congelado. Sí, por eso. Ya lo creo. Así que bueno, Trapito, así que usted. Y entonces se fue a ver Netflix, ¿qué? ¿A su casa? No, fui a la quinta de una amiga ahí en Bransen. Ah, una amiga. Bransen. Un par de kilómetros de Loma de Zamora. Y ese, ya lo un creo. Un poco más que un par de kilómetros. Así que llegué y el sol se escondió. Y bueno, pero si usted estaba con su amiga, en realidad, digamos, que puede llegar a ser hasta interesante el tema, ¿no? No, igual es amiga, en serio. La novia de un amigo y... Bueno, fui con estaba toda la familia. Si es novia de un amigo, tiene bigote. Tiene bigote, ¿no? Está bien. Bueno, entonces está bien, no digo nada. Nos la pasamos tomando mate y me quise meter con el flota a flota, ¿vio? Porque ahí me da miedo la profundidad. Ah, ¿sí? Pero no me pude meter al agua tampoco. Y no, con la lluvia de ahora está medio jodido el tema de los Trapito, rayos. Trapito, ojo con el mate. ¿Por qué? Con el coronavirus. Y justo ayer uno de los que fue a la quinta venía de Italia. Así que si empiezo a toser. Chale fría. No escuché los comentarios que voy a hacer hoy porque si no. ¿Venía de Italia? ¿De qué parte de Italia? Porque hay partes que están más comprometidas que otras. ¿De Lombardía? De Milán. Listo. Así que mire para otro lado, salga de acá, de este ambiente. Así que si me escuchan toser. ¿En serio? Sí. ¿Cómo en serio? Sí. Va a estar hablando en broma. El capitán piensa que siempre joda. Sí, no. Todo me toma la joda. Todo muy serio, seguro. Lo vi jugando al tenis en algún videito ahí, haciendo un saque muy bueno, el saque suyo. Volví a las canchas, sí. Volvió a las canchas. Pero me favoreció el Instagram y los filtros, ¿eh? No me digas. Parece que el saque es bueno, sí. No, a mí me causó una muy grata impresión. Después de ver lo que fue Argentina en la Copa Davis. Pienso, ¿por qué no juega usted la Copa Davis? Pero si hubiera estado en cancha y viendo Messi hubiera ido. Mire lo que le digo. No, de ninguna manera. Yo con los amigos los acompaño. La parte no me parece. Me pareció verlo como un jugador que la técnica la tiene intacta. Sí, eso se conserva. Y cuando uno es talentoso. Claro. La costumbre y la calidez no se pierde. ¿Cuando es talentoso o cuando está lentoso? Cuando estoy lentoso. Y la técnica, yo creo que la tenés bien conservada, bien adentro. No, eso sí, creo que el que practica mucho deporte, el mismo deporte, ¿no? Muchos años, la técnica no la pierde. Creo que pasa en varios deportes, ¿no? Se pone serio para decirlo. Sí, porque el tenis es una de las partes que realmente lo y la le técnica, toca. El tenis, yo me he puesto a jugar al tenis y me aburro como un loco. Le paso buscando la pelotita. Jugando yo no. Jugando me gustaba. Sí, nada, pero yo me aburro porque le erro a la cancha, me caliento. Viéndolo, no. Yo tengo otro temperamento, ¿no? No me gusta. No. Y eso que jugué en cemento, ¿eh? Otra superficie a la que no estoy acostumbrado, que es el polvo ladrillo más lento. ¿A usted le gusta el polvo ladrillo? Usted debe jugar bien en todas las en todas las superficies. Yo me adapto rápido. Se adapta rápido. Bueno. Y el rival lo sufrió a usted, seguramente. Mi papá, no. Ah, ¿era su papá? El único que sufrí fui yo, sí. Ah, su padre juega bien. Sí, juega bien, aparte va dos veces por semana. Ah, no. Entrena bastante. Digamos que hay una cuestión genética, de herencia. Es de herencia el deporte, sí. El deporte del tenis. Así, fue el que más me enganché, el que más éxito creía que iba a tener. Creía, aclaro. Pero no tuvo éxito, sí, tiene dos trofeos, me dijo. Dos trofeos, sí, pero en cuanto a lo monetario que respecta, como la cantidad de premios ganados. Materiales. Sí. Pero no estamos hablando de lo material, estamos hablando de la parte deportiva. ¿Usted la pasa bien adentro de una cancha de tenis? Yo me divierto, sí. Y entonces eso es lo que pesa. Eso es lo que hay gente que no la pasa bien dentro de una cancha de tenis, ya lo hemos... Es más, una persona que estuvo viernes, sábado y domingo en Colombia no la pasa bien dentro de una cancha de tenis, ¿o no? Y sigue sin pasarla bien, me parece. Ya lo creo, sin pasarla bien. Ahora como capitán. Hasta como capitán, qué mal que la pasa, como diría. Sí, sí, va. Es una cosa. Yo no entiendo eso de capitán. Director técnico tendría que ser. Sí. Para mí tendría que llamarse director técnico, entrenador. Se cambia más que en el fútbol argentino. ¿Qué capitán? Cambia cada partido. Capitán es de un equipo. Capitán que no. ¿Y cómo hablar de equipo de tenis, no? Me parece extraño, ¿no? Como hablar de equipo de golf, hablar de, no sé, de equipo de boxeo. Son deportes individuales. Totalmente individuales. ¿Qué equipo? No, sí, yo no lo consideraría. Es más, en algo lo veo relacionado a la selección de fútbol de Argentina. Más o menos, pero lo explico por qué. Porque vieron que siempre se quejan de que los jugadores en Argentina no se acostumbran o están en otros clubes de afuera y se juntan para las eliminatorias. Y no. Creo que acá pasa algo similar, ¿no? Son jugadores solitarios que están haciendo cada uno su carrera, su camino, y después se juntan, forman un equipo en 4 días. Bueno, no es lo mismo, pero lo relaciona un poco a la falta de equipo. Vamos a la parte que creo que decía Claudio, que no es un equipo, pero yo voy más allá. Yo digo que directamente son malos jugadores de tenis, punto. Los demás, sí, el momento del tenis argentino. Todas las demás naciones se acostumbran, ¿eh? Vaya, hasta Canadá se acostumbró, mirá vos. Sí, acá, subcampeón de la Davis. Acá hubo un problema de, bueno... Como comentamos alguna vez, ¿no? Que con el paso del tiempo la calidez fue bajando, no tenemos tantos top 10 como antes. Eso seguro, sí. Se cambió un gran técnico que lo sacó campeón y trajeron a Gaudio. Discúlpeme, Trapito, usted vino a hacer la columna de tenis hoy acá. Eso viene después, yo se la voy a pedir para que usted la haga. Me quiero expresar. Se quiere expresar, pero está ávido. Se sale de la vaina. Ahora... Volviendo un poquito al tema anterior con el que empezamos a hablar, usted dice que estuvo tomando mate con la amiga, con la novia de su amigo. Su amigo estaba. Mi amigo estaba, sí. Estaba. ¿Y no había ninguna amiga de la novia de su amigo ahí? Fue más una reunión familiar. Juego de Jenga, perdí. Pero no me contesta lo que le pregunté. O sea, no hubo... Yo le digo para tener una compañía, ¿no? A lo mejor puede ir a tomar un café, ¿no? Que a usted si le me invita a ella. Ah, si le invita a ella. Oh. Estoy esperando que le invite a ella. Ahí me cuesta la regla del billete. Porque usted, dígame, ¿usted sigue con la misma táctica, la misma estrategia? Sí, yo no les doy tanta bola. ¿Para conquistar a las chicas? No les doy tanta bola. Ah. Y después vienen... Por ahora no funciona. Ah, no funciona. No, por ahora no. O sea, ¿qué significa que no funciona? Que te dan bola a mí. Claro, hace más de 20 años no funciona. Ah, mira, bueno, y usted sigue insistiendo. Uno está esperanzado que puede cambiar. Pero te ofrecían jugo, ¿no? Me ofrecieron, eso fue lo bueno, me invitaron, así que... No, la pasé bien. Está bien. No hubo una compañía, ¿no? Para... Pero usted, la táctica, la estrategia suya, así brevemente porque estamos pasado de tiempo. Díganme, ¿cuál es su estrategia dentro para la conquista, digamos? Yo creo que no hay que estarles encima. Ajá. Uno tiene que estar separado y esperando. Ah, bien. Yo sigo esperando. Que le vengan a golpear la puerta. Yo sigo esperando, ¿vio? Como, sí. Como el príncipe, ¿no? En las películas que esperan hasta que. No, pero esas son las princesas, que venga el príncipe. La princesa que venga el príncipe. Usted el príncipe va al frente. Claro, el príncipe es el que tiene que encarar. No, ¿qué me está diciendo? Este no es el caso. Yo soy como el príncipe especial, tiene que venir. Es como que yo no soy como las películas. Sí. Usted como Newton. Se sienta abajo del árbol y espera que caiga. Espero que caiga. Pero a Newton le funcionó, a mí por ahora. Por eso fue un gran físico. Un gran físico. O sea, la táctica suya es ignorar. Vos tenés el gran físico nada más. No, y ni eso, ojalá te pudiera decir eso. Las tácticas suyas, ignorarlas. Sí, yo dejo pasar el momento. En algún momento es como, yo me considero un imán, ¿vio? Está bien. Después no, yo lo digo porque usted dice que hace 20 años que no le da resultados. Yo, para que está escuchando, digamos, no cometa el mismo error, ¿no? No aplique. Si me llega a funcionar, obviamente que nos va a avisar. Los primeros que se han enterado son los oyentes de la colectiva. Muy bien. Exclusividad. ¿No pensó en cambiar la táctica? ¿Vio cómo a veces pasa en los partidos? Por ejemplo, ahí estamos viendo el partido en Santa Fe, que está jugando Unión. En la cancha de Unión fue a jugar River. Y a los 20 minutos del primer tiempo, Gallardo cambió la táctica porque dijo: esto no va. Acá que tengo que hacer un cambio. Si yo quiero ganar, tengo que cambiar la táctica, la estrategia. Entonces, ¿usted no pensó en cambiarla? No, me considero como Bielsa. Cabeza dura y ir al frente con esa. Bien. Bueno, dejémoslo así. Pero muchachos, ¿qué les parece? Mejor hablemos de otra cosa. Empecemos con el programa. Sí. Liliana, poné la apertura porque si no, no te empezamos más. Muy, pero muy buenas tardes para todos los mariscales que están escuchando Radio La Colectiva. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal. Un espacio donde encontrarán la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Mi nombre es Claudio Fernández. Y estamos como todos los lunes a las 19, junto al señor César Ceballos, Daniel Medina Baudino y Carlos Arias, compartiendo 2 horas con lo mejor que trajimos para ustedes. Siempre a través de Radio La Colectiva, FM 102.5. Transmitiendo desde el barrio de La Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad capital de la República Argentina. Muy, pero muy buenas tardes para todos los mariscales que están conectados a la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar. Acá empezando un nuevo lunes, que se puso fulero el tiempo, está medio lluvioso, está muy ventoso, pero con el calor de siempre y con el calor desde el espíritu, desde el corazón que ponemos en este programa para acompañarlos durante 2 horas con la mejor de la opinión deportiva y todo el rock argentino. Acá estamos acompañados en la operación técnica por la señorita Liana Rodríguez, que no sé qué está tocando, está bien, se sonríe y nos saluda. Un beso para Liana, y como siempre, hoy a Liana la vamos a tener por última vez operando. Hoy los lunes la vamos a tener por última vez operando, no sabemos quién nos va a operar de ahora en más, pero seguramente vamos a estar bien acompañados. No tan bien como con Liana, ¿no? Liana es irreemplazable. Bueno. Todos somos irreemplazables. Sí. Somos únicos e irrepetibles. Gracias a Dios muchas veces. Pero bueno, no es el caso de Liana. Liana la queremos mucho. Es una lástima que, bueno, por sus ocupaciones, aparte no la vamos a poder tener operando este programa. Pero va a seguir estando en la radio, va a seguir acompañándonos. Y siempre con su fina sonrisa nos va a estar saludando. Así que bueno, queridos mariscales, saludo a la mesa. ¿Cómo anda la mesa? Bien, acá estamos. Todo tranquilo. Bien, bien, todos contentos. De 10. De 10, sabemos por qué lo dijo el señor Galito, ¿no? ¿Cómo anda, Galito? Empiece usted hablando, porque ¿cómo anda? Salude usted, porque usted es acá el único representante Geneise que tenemos en esta mesa y debe tener. Y tiene que estar contento. Y debe estar contento. Nota. Sí, muy contento, la verdad, fue un desahogo este título de la Superliga. Boca empezó bien, pero Gimnasia fue un digno rival, la verdad, hizo su juego y tuvo chances como la de Contín que sacó Andrada y un par de cabezazos también. Está bien, bueno, ya después vamos a hablar un poquito más más en profundidad del tema. Pero bueno, ya como presentación vino bien. Carlitos Arias estuvo de vacaciones, nos trajo alfajores de Valeria del Mar. Impresionante. Sí, verdad. Nos trajo alfajores, acá estamos degustando alfajores, un fenómeno, Carlitos. ¿Cómo es, Carlitos? ¿Cómo anda? ¿Cómo le fue en la costa? Estuvo ahí haciendo surf, lo vimos en las fotos. Estuvo, lo vi apoyar un try en la arena, en una cancha de rugby, en la arena. Y tirar con el arco. Arco y flecha también. Arquería también. Impresionante. Es un tipo polifacético, sí. Deportista. Charlie Menditegui. Exactamente. Muy bien, así que la pasó de primera, practicando deportes extremos. Sí. ¿Qué quedó? ¿Usted ya practicaba surf o digamos que después de la conversación a acá con Cacho de la Bianca? Cacho de la Bianca. Sí. Se me dio por. Vi una tabla. Ajá. Y le dije. ¿Me la prestás? Sí, al dueño, ¿no? Sí, lógico. Ah. Se para un oso grandote y me dice: sí, toma. Opa. Tomá, te dijo. Tomá. Epa. No me saqué las ojotas. Ah, para hacer surf no me sacó las ojotas. No. Ajá. Bueno. Vio que dicen que la ojota no sirve para ningún deporte. Es mentira. Es verdad. Muy bien, Carlito, muchas gracias, Carlito. ¿Cómo anda el señor capitán de los polvorines, Daniel Medina Baudino, el periodista deportivo que tenemos en esta mesa? Bien, Claudio, gracias a Canchero, como dice acá el amigo. Retornando al programa con muchas noticias hoy. Hoy tenemos un programa para comentar de todo. Sí. Y con ganas de venir, con calor, como decís vos, pero bueno, seguimos adelante y bueno, ya saben todos, más tranquilo, tranquilo. Como bien dice Miguel Ángel Russo, Y lo logró. Y lo logró. Y la visita, hoy que tenemos tenis para comentar, del señor Trapito Gesaga. ¿Cómo le va, querido Trapito? ¿Cómo anda? Todo muy bien. ¿Cómo anda acá la mesa? La mesa está media floja, sí, pero... Parece la de los sargentos. La de los sargentos parece. Hay que ponerle la servilleta. Pero bueno, escúcheme, ¿todo bien? Sí, todo bueno, bien. Bueno, vamos a hablar de tenis hoy. Sí, el deporte me dejó bastante que desear en lo personal, tanto en el fútbol como en el tenis, pero bueno. Bueno, son rachas. Es lindo para comentarlo hoy en el programa. En el deporte blanco. Tenemos todo eso, tenemos un programa lleno de verdades. Venimos con los puños llenos de verdades. Sí, vamos a tratar de no pegar con los puños. Pero vamos a hacer una cosa, está jugando Unión de Santa Fe, ¿no? Sí. Unión de Santa Fe con la despedida del gringo Heinze, con Vélez, están empatando 0-0. Y con el Midachi presente, lo vimos ahí en la tribuna. Ah, sí, está Miguel del Cel ahí, fanático de Unión, estaba en la tribuna recién ahí, se lo pudo ver en la emisión de televisión. Así que bueno, vamos con los títulos, porque si no... nos comen los piojos. Sí. Vamos, Liana, con los títulos. En un final cabeza a cabeza con el clásico rival y con un sprint final perfecto, los de la Ribera se quedaron con el título en la última fecha. Estamos hablando de Boca, campeón de la Superliga. Con el Apache en cancha, Russo en el banco y Riquelme directivo, fue triunfo 1-0 contra el Gimnasia de Diego Maradona con gol de Tevez y desató la euforia Ceneice. Comienza una nueva era, Bianchi. River no pudo en Tucumán. Con el arbitraje de Patricio Lustó cumpliendo a la perfección las órdenes de sus amos, River tuvo una floja actuación en el Monumental José Fierro y dejó escapar la posibilidad de ser campeón al empatar 1-1 con Atlético. Se había puesto en ventaja el Decano con gol de Toledo y lo empató Matías Suárez para el Millonario. ¿Aroma a fin de ciclo, Núñez? Tremendo partido en el Bajo Flores. San Lorenzo con goles de Torito Rodríguez, doblete de Vareiro, increíble. Y Herrera dio vuelta a un terrible partido. Se impuso a Lanús, goles de Muñoz y dos de San, siempre el Pepe San, por 4-3. Y está cada vez más prendido para clasificar a la Copa Libertadores. ¿Llegará la paz en el ciclón de una buena vez? El Rojo. ¿Arranca o no arranca? Pusineri se la jugó con un equipo integrado con varios pibes e Independiente, con un Roa iluminado, mostró otra cara para quebrar una racha de 4 partidos sin ganar por Superliga. 3-0 con Central Córdoba de Santiago del Estero, con goles de Roa, Nani en contra y Silvio Romero de cabeza. ¿Se hunden las carabelas? Talleres con una ráfaga en el segundo tiempo le ganó a Colón de Santa Fe y lo dejó muy complicado con el descenso. Fue 2-0 para el Tallarín con goles de Tenaglia y Paredes. Los demás resultados fueron Arsenal de Sarandí 4, Aldosivi 0, Argentinos Juniors 2, Rosario Central 1, Banfield 0, Huracán 3, Defensa 2, Patronato 0, Newell 0, Godoy Cruz 2. Hoy cierran la fecha, en este momento hay un gol de Vélez y se pone en ventaja en Santa Fe contra Unión 1-0. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Hanson, acá me informan que lo hizo Hanson. Y hoy cierra la fecha a las 21:10, Estudiantes de La Plata con Racing Club de Avellaneda. Esta semana continúa la Copa Libertadores de América, fase de grupos, segunda fecha, el día martes, mañana, 19:15, Bolívar frente a Tigre de Argentina, a las 21:30 en la Bombonera, Boca Juniors contra el DIM de Colombia. El miércoles, 19:15, River en el Monumental y sin público contra el Binacional de Perú. Olimpia de Paraguay a las 21:30 contra Defensa Justicia de Argentina. Y el jueves cierran con a las 21:00 en el Cilindro de Avellaneda, Racing con Alianza Lima de Perú. Nos dieron un buen café. Londero no pudo ante el colombiano Galán, cayó por 6-3 y 6-4. Y así Colombia se quedó con la serie por 3-1. El equipo de Gaudio no logró hacer pie como visitante y se despidió de la Copa Davis. Ya había sido victoria de Juan Sebastián Cabal y Robert Fará sobre Horacio Ceballos y Máximo González en el dobles en primer turno. Y se sumó al triunfo en singles de Galán sobre el Jacaré Mayer. No sirvió de nada el triunfo del cordobés Londero sobre Santiago Giraldo, que había empatado en 1 el primer día. Si lo sabe, cante Gaudio. Super Rugby. Sharks fue mucho para los Jaguares. La franquicia sudafricana superó durante todo el partido el equipo de Gonzalo Quesada y se quedó con el triunfo por 33-19 y se subió a la cima del grupo. Los argentinos quedaron cerca del punto bonus en el final, pero se toparon con una férrea defensa sudafricana. Ahora la franquicia nacional volverá a presentarse en el estadio de Vélez Sarfis el próximo 7 de abril ante Highlanders de Nueva Zelanda, en el inicio de una serie de 3 cotejos seguidos de local, donde buscará hacerse fuerte. Algo está floreciendo en la Superliga Americana de Rugby. El primer paso de Ceibos en la primera liga profesional de clubes en Sudamérica fue con una aplastante goleada ante un débil Olimpia de Paraguay. Fue 48-8 en la cancha de Tala de Córdoba ante 5.000 personas y Martín Elías fue el goleador con 14 tantos. El sábado que viene visitará a los chilenos de Selkham. Hay un camino por recorrer, pero la primera alegría invita a soñar y florecer. Como un saibo. Un toro suelto por Neuquén. Juan Cruz Benvenuti arrasó en su tierra y en la tierra de Neuquén con el Torino. Se quedó con la victoria en la segunda final del año del Turismo Carretera y ahora es escolta de Arduzo en el torneo. El podio lo completaron Werner con Ford, primer desclasificado del año, y Canapino con Chevrolet. Quedó colorado. El United le ganó el clásico 2-0 a un City flojo y con errores de Ederson. Los de Pep siguen a 25 puntos de Liverpool, que la próxima podría ser campeón. Fue del Real. Sí, del Real Betis Balompié. Derrotó al Real Madrid, donde todo era felicidad por ganar el clásico y llegar a la punta en la fecha anterior. Fue 2-1 en Sevilla y luego de la victoria culé del sábado por 1-0 sobre Real Sociedad con un polémico penal de VAR de Messi, Barcelona recuperó la punta. Fue la última. Sin público en las tribunas, Juventus le ganó el clásico al Inter con un golazo de Dybala en lo que pudo ser el cierre temporal de la Serie A. Por el coronavirus, parón del fútbol hasta el 3 de abril. Muy bien, muchachos, así fueron los títulos. Estos fueron los títulos de los Delirios del Mariscal de este lunes 9 de marzo de 2020. ¿Saben quién cumple años hoy? ¿Quién? El profe Veraza. ¿Lo saludamos? ¡Feliz cumpleaños! Felicidades para el profe Veraza. Y con dos goles de Vélez. ¿Qué? ¿Otro más? Otro más, Robertone. ¡Epa! Vos sabés que... Debe estar Chocho. Que se va Heinze, que está contento, porque se va Heinze, que es el último partido de Heinze como entrenador de Vélez, porque no lo quiere a Heinze. No lo quiere. Él es el que le dice profesor Neurus. Exacto, Trulalá está contento porque Neurus vuelve a Trulalá. Pero sabés que también acá hay un mensaje del señor Robert de Long Island. Nos está escuchando desde el estado de Nueva York. Robert, querido, dice, hola muchachos, Vélez 2-0 puede ser... Robertone nos está diciendo desde Long Island, nos está pasando el resultado en Santa Fe. Impresionante. Lo que está pasando en el estadio 15 de abril de Unión de Santa Fe. Exacto. Así que bueno, muchas gracias, querido Robert. Sí, es así. Sí, es así. 2-0 está ganando con goles de Hanson y Robertone el segundo. Así que bueno, tenemos más mensaje, querido Galito. Así es, tenemos un mensaje de un familiar de Trapito. Jaja, grande Facu, abrazo grande a todos los mariscales, en especial a mi hermanito. Los estamos escuchando desde Marbella. Muchas gracias. Qué nivel, internacional ya. Estados Unidos, ya. Marbella, en la sede del Jet Set europeo, sí, en este momento, increíble. La tierra de los de Michelis y los Canigia. Ahí hay nivel, Hay nivel. Y bueno, y si hay un Gesaga, está levantando, sobre todo está levantando ahora, digamos, ¿no? Está remontando un poco. Claro, con los Canigia y eso, viste, un poco que se fueron al bombo, yo diría. Pero vio usted, ya estamos escuchados internacionalmente afuera. No, la gente rato, se quedó yendo. Y aparte, lo que valoro de Seba, que está en Marbella, es que es una hora ya donde la gente se va a dormir normalmente allá, ¿no? 11:30 de la noche, son allá 4 horas más. Por eso, así que gracias, Eva, gracias por estar haciéndonos el aguante desde tan remoto lugar, tan hermoso lugar, y aparte, con la herramienta que nos da internet a través de www.lacolectiva.org.ar. Qué maravilloso, ¿no? Es maravilloso que en varias partes del mundo se pueda estar escuchando este programa. ¿Qué tiene Galito ahí? Otro mensaje. Se van para arriba, mariscales, jajaja. ¿De quién? Del hermano de Trapito, Seba. Ah, muy bien, Seba. Bueno. Sigue online, vio lo que es, minuto a minuto desde afuera. Desde afuera. Un así abrazo, bueno, grande para allá. Ya estamos terminando el primer bloque, ya estamos en horario, así que vamos a ir a escuchar un tema musical antes de largarnos en el segundo bloque. Prometemos comentar Superliga. Superliga y la definición que fue este fin de semana. Ahora, yo quiero que, a ver, escuchen bien ustedes, muchachos, y vos, Liana, también. Escuchá bien este tema que vamos a escuchar ahora, porque ustedes, el capitán me mira con cara como diciendo, ¿quién es? No, vamos a escuchar un tema de una gran amiga mía. Ah, bueno. Es una gran amiga mía. Y aparte, si quieren levantar alguna queja, lo pueden hacer ahora, porque es la persona que me enseñó a tocar el bajo. Estoy hablando de mi profe de bajo, Julieta Brisi. Julieta Brisi sacó su primer single que se llama Esferas. Muy bien. ¿Sí? Lo encuentran en SoundCloud. Sub se escribe Cloud. Ahí lo encuentran. Y si no, en el canal de YouTube de Juli. Se llama Julieta Brisi, ¿no? El canal de YouTube, ahí lo pueden encontrar. Se llama Brisi Indie y el tema se llama Esferas. Vamos a escucharlo. ¿Por qué? Porque fue el Día Internacional de la Mujer. Así es. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a traer voces femeninas del rock. Para muy eso bien. La tenemos a Juli, que nos va a regalar, que nos regala este tema que hace muy poquito lo subió a internet. Y acá lo tenemos en Los Delirios del Mariscal para disfrutarlo con todos los maricales alrededor del mundo. Dale, Diana. Ventilador. Comes con tu voz. decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida... ¿Usted cree que las series de televisión son solo un entretenimiento para pasar el rato? ¿O tal vez, junto con el cine, sospecha que esas ficciones son el más formidable invento norteamericano para transmitir ideas y construir imaginarios colectivos? Entonces, escuche los viernes de 21 a 22 horas por La Colectiva FM 102.5, series retroponderosas, las series de ayer con la mirada de hoy. Un programa que le explicará la historia de Estados Unidos por el sector menos visitado, las series de TV. Claudio Fernández y el profesor Luis Veraza conducen esta experiencia inédita en la radiofonía argentina. Los esperamos. ¡No hay problema! Los Delirios del Mariscal, a través de Radio La Colectiva FM 102.5. Estamos arrancando el segundo bloque de Los Delirios del Mariscal a través de La Colectiva FM 102.5 y www.lacolectiva.org.ar para todo el mundo. Mensajes, a ver, Galito, ¿hay algún mensaje en el chat de la radio? Sí, hay un nuevo mensaje del hermano de Trapito. Gracias a ustedes, excelente programa. Gracias a vos, Eva, gracias a vos, te mandamos un fuerte abrazo. Grande. Trapito se está alimentando en este momento. A ver si ganan un par de kilitos más. Con un alfajorcito de los que trajo el señor Arias, me parece que un par de kilitos me parece que es mucho. Me estoy abusando, me parece. Estoy aprovechando el regreso de Arias. Tenga cuidado porque le va a quedar un exceso adiposo a usted. Y después se va a arrepentir, Y aprovecho a mandarle un saludo a Seba, que nos escribe en Marbella, que hace un mes está allá. Estuvimos averiguando en tierras europeas. ¿Hace un mes ya que se fue? Un mes, sí, hoy justo al 10. Hoy se cumple un mes. Sí, nos podrían pasar información. Sí, cómo no, de la parte deportiva de Marbella. En Marbella, desde ayer estábamos averiguando qué equipo era de Marbella. Y encontramos uno. ¿Quién era, Carlito? El Marbella Fútbol Club. Marbella Fútbol Club. ¿Y de Marbella quién era? El alcalde de Marbella era Jesús Gil y Gil, uno de los famosos presidentes del Atlético de Madrid. Atlético Madrid. Exactamente, un directivo bastante duro. Un pesado del fútbol. Pero en Marbella, justamente, está radicada como en Marsella, como en Niza y esas partes. Ciertas actividades europeas non santas, o sea, ciertas mafias ahí. Ah, mira vos. Bueno, capitán, tenemos ahí un mensaje de audio, ¿puede ser? Tenemos un mensaje de audio, ¿de quién podía ser? A ver, ¿de quién pone? De un ausente hoy con aviso, obviamente. Sí, César, el uruguayo más famoso. A ver, ponelo. Ahí vamos. Ahí está el capitán tratando de embocar. Acá escuchándolo tranquilamente. ¿Qué razón tiene Carlito? Gracias, Jota. No sirve para nada. Bueno, atentamente todo. Le quiero mandar un gran saludo a todos mis amigos de Boca. Que Boca salió campeón de la Superliga. Para vos también, Ezequiel. Así que bueno, el programa está saliendo bárbaro. Se escucha espectacular. Muy bueno. la entrada, que hablan un poco de todo lo que se viene, lo que va a pasar. Y bueno, tenemos algunas bombitas que después seguro vamos a tirar cuando no esté enero, cuando no esté el jefe. Así que bueno, grité un gol solo, pero me quedé sin voz. Y me quedé sin voz, obvio, también, por gritarle al árbitro, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Mando un saludo a todos. Espectacular el programa, la verdad, impresionante. Gracias, César, gracias por el mensaje. Lo que no me queda claro es por qué no tengo que estar yo para tirar la bombita. Eso es lo que no entendí. Tomo la posta. No entiendo por qué. No lo entiendo. Bueno, no sé, la verdad que no sé. A ver, César, porque tengo un par de bombitas para tirar, pero voy a esperar que no esté el negro. ¿Por qué? Bueno, las tiene bien guardadas, evidentemente. Debe, sí, no quiere que yo me entere. Qué raro. Yo igual me voy a enterar. Son las bombas. Yo igual me voy a enterar, así que bueno, es lo que él no sabe. Para eso son las bombas. Gracias, César, un abrazo para vos. Mañana te voy a ir a ver. ¿Qué les iba a decir, muchachos? Arrancamos con la Superliga. Sí. Y hubo un mensaje para Galito que no lo escuchó porque está, te felicitó, César. Sí. Estás sin auriculares, sí. Entonces no escuchó. Pero mensaje para Galito. Sí. Así es. Bueno, terminó, se definió la Superliga. Se definió en definitiva como planteamos en el último programa, que no sabíamos muy bien qué iba a pasar. Y contrariamente no. Porque uno nunca sabe el fútbol lo que puede llegar a deparar. Podría haber llegado a deparar inclusive hasta una final. ¿Sí? Viendo lo que pasó, en definitiva podría haber pasado cualquier cosa. Pero bueno, el campeón fue Boca, como nos dijo César acá. El campeón fue Boca, creo que fue merecidamente el torneo de Boca, con un sprint final casi perfecto, que no admite ningún tipo de queja para con la gente de Boca. O sea, no hay. La gente de River no se puede quejar de Boca, al contrario, creo que ha estado bien inclusive la dirigencia de River como verdaderos caballeros, aunque tengo entendido acá que el señor Arias no opina igual que yo, ¿no? En ese aspecto. No. No opina igual que yo. ¿Cómo? ¿Por qué, Arias? A ver. Pero yo iba a decir que las felicitaciones que le hizo llegar. No, sí, las felicitaciones, todo bien, 10 puntos. Sí. Pero esto, el tema de ser caballeros. Con los contrarios, bien, pero con dejarnos poner los referees que se le antoja a la AFA, no. Ajá. Porque... Bueno, pero vos tenés en cuenta, Carlito, que River está fuera de la AFA. Y nosotros, y eso es uno de los grandes errores que tiene la dirigencia de River, en permanecer fuera. Hasta ahora, como los triunfos vinieron, y los triunfos tapan muchas cosas, ¿sí? Sí. Y las derrotas destapan muchas cosas. Entonces, al venir ganando River y venir dulce, que ya ha tenido otros fracasos desde lo deportivo, ¿no? Digamos, porque si se lo puede llamar fracaso lo de esta vez, pero el perder un partido contra Flamengo en los últimos minutos es un fracaso. El perder con Aladín, ¿cómo era llamado el equipo ese? ¿Cómo es? Aladín en la Copa del Mundo. El Mundial de Clubes también es otro fracaso. Claro. Uno de los peores fue el partido de la semifinal de la Copa del 2017. Con Lanús, en cancha de Lanús, que pasaron cosas raras también. O sea, yo ahí quiero llegar, y vos, está bien lo que vos dijiste, Carlitos, con respecto a los referees, ¿no? Con respecto a los referees, al estar fuera, no, River ya tiene una mala experiencia con respecto a esto de envalentonarse en contra del poder establecido. Ya lo hizo Daniel Passarella siendo presidente de River, y así le fue a River. Se fue a la B. Ahora, de vuelta, nos queremos hacer los guapos cuando sabes que no podés contra el poder establecido, menos cuando el poder está establecido en el clásico rival. ¿Sí? El presidente de la AFA no era presidente de Boca, pero sí es un socio reconocido de Boca, hincha de Boca, y si bien viene del ascenso, sabemos que Boca pesa y mucho al haber sido Chiqui Tapia un mano derecha de Angelici, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podés ir en contra del poder establecido. Y esto ya lo sabemos los hinchas de River con respecto a los referees. A mí cuando me dicen que a River lo favorecen, porque una vez en la cancha de River contra Independiente no le dieron un penal a Independiente, por ejemplo, ¿sí? En una jugada que hasta se puede decir que es opinable y discutible. Hay jugadas que no, como cuando lo dirige Lustó a River en cancha de Boca el año que River desciende, ¿sí? Y no le dio dos penales más grandes que una casa y dijo que no se los dio. Y ahora de vuelta, lo ponen de vuelta al mismo Patricio Lustó a dirigir un partido tan trascendente, donde ahí, como bien vos decís, Carlitos, ahí tiene que actuar la dirigencia de River, como actúan. Que si bien los dirigentes, yo entiendo que no tienen que elegir a los árbitros, pero cuando sabes que hay gente que te perjudica, tenés que saltar y decir: recusarlo, como lo hace Boca. Sí, ¿sí? Cuando Boca elige los referees. Lo ha hecho San Lorenzo y ya no lo puede hacer más. Bueno, pero ahora San Lorenzo está. O fíjate que Tinelli, que también sí, sí, con San Lorenzo estaba fuera de la AFA, ahora ya está haciendo amigo. Porque se das cuenta que no podés ir en contra de la AFA. No podés ir en contra del poder establecido. Y Tinelli ya está reunido con Pergolini. Increíble. Con Pergolini se reunió para a ver cómo se arma el fútbol desde la AFA y dejar de lado la Superliga Argentina de Fútbol. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando vos te das cuenta que hay tantas idas y venidas, no puedes ser el único tratando de luchar contra los molinos de viento, ¿sí? Y tratar de imponerte, porque te va como te va y te pasan las cosas que le pasaron a River en los últimos dos partidos, ¿sí? Con los referees. En Defensa y Justicia no le dieron un penal más grande que una casa, una mano grandísima, partido 0-0. En Tucumán, partido 0-0, jugada de Borré de gol, claro, define, gol de River, cobran un offside que lo vio. No sé, el Lyman ese, lamentablemente, pobrecito. Después no le dan dos penales grandes como una casa, ¿sí? Porque a mí que encima sale el caradura de Lustó hablando, diciendo que es taxativo, que hubo una sujeción de la camiseta. Si es sujeción de la camiseta dentro del área, es penal. Dejémonos de embromar. Y viene a decir que las telas de las camisetas ahora no sé qué cosa, por eso se estiran. Lustó, dejate de joder, hermano. ¿Qué nos estás tomando estúpidos a todos? O sea, lo viste, quiere decir que lo vio encima. Porque dice que hubo una sujeción. Si es sujeción, lo está agarrando, es penal. Dejémonos de embromar. No sé qué es lo que tiene que presentar un certificado de defunción para que le cobren un penal dentro del área. Y también el de Nacho Fernández. El de sí. Nacho Fernández dice. Encima con lo de la. Con lo de Suárez dice. Penal, hubo no sé qué aire en los tobillos. Pero yo no. Que se vio aire en los tobillos. Pero qué. Me está tomando de tarado este muchacho. No, para mí las dos infracciones fueron clarísimas dentro del área. Pero más claras que una grande más, que una casa. Más la de Fernández, para mí, ¿eh? Para mí, porque yo tengo el temita de somos todos enemigos de la cámara lenta, y es cierto, porque ahí podés ver con 100% de claridad, pero la percepción inicial, que me cuesta mucho a mí, me cuesta mucho, más con los años me cuesta todavía, el de Fernández, el de Nacho Fernández, para mí fue un clarísimo penal. Clarísimo. Eso de ya. El del offside. Determinación de referí, obviamente estaba en la misma línea, no era offside. Yo no vi el agarrón porque no lo vi de primera línea. Después sí lo veo, obviamente, pero yo no lo vi de primera instancia. Tengamos en cuenta que esto se viene hablando ya desde hace rato, el tema de, ante la duda de un offside, hay que dejarlo seguir. Acá fue al revés. Esa es la recomendación. Y ahora va a salir la modificación. Tengo entendido que, o por lo menos está planteada para que se apruebe la modificación de la ley del offside, que sea al revés, o sea, que si hay una parte habilitada del cuerpo, se habilite la jugada. En el VAR va a ser. No como ahora que por la punta de un pie que está en offside te cobran offside. Ahora va a ser al revés. La punta del pie está habilitado, se va a seguir. Me parece correctísimo, me parece bárbaro. Sí, pero ¿sí? No hay intención que tengas un dedo, una mano adelante para hacer. Claro, sale. Claro. Digas una pierna, bueno, sí, que está empezando bueno, a arrancar. Bueno, pero por ahora digamos que no es así. Y sí, sigue todo igual. Y bueno, entonces digamos que si River se ponía 1-0, la cosa hubiera sido distinta. Yo creo, quiero entender. Se le abrió el partido, sí. Y claro. No le dieron el gol. El de Fernández hubiera sido 2-1, o me equivoco. El de Fernández hubiera sido el gol de campeonato. Y el penal, si lo hubieran metido, porque después tenés River es el que metan cosa. El penal. Pero el segundo tiempo fue muy difícil. Fue muy ahora, difícil, muy así peleado. Todo, yo creo que River jugó un muy buen primer tiempo. Mereció ganarlo. Yo creo que el partido mereció ganarlo. Atlético Tucumán propone una sola jugada como ha salido campeón en el Arsenal de Alfaro, que generalmente esa jugada te favorecen cuando el referee lo tenés de tu lado, ¿no? O sea, vos tenés un delantero vivo, como era en Arsenal de Alfaro, que lo tenía Calderón. Le pateabas adelante, el tipo hacía la del Beto Acosta, le tira el cuerpito encima y le cobran foul, ¿sí? Lo mismo que hacía el Beto Acosta. Esto hacía Toledo ayer, el sábado, hizo lo mismo. agarraba a Lucchetti, pateaba para adelante y esperar la segunda jugada o que le cobren foul para poder tirar el tiro libre al área. Ese es el argumento de Atlético Tucumán en todo el campeonato y en los anteriores también, ¿eh? Bueno, por eso. Eso es lo que yo vi, por lo menos. El único argumento ofensivo de Atlético Tucumán fue ese. Bueno, pero convengamos algo. River tampoco hizo mucho tirando al arco. No. Porque para hacer un gol hay que tirar al arco. Invocarle el arco, sí. Sí, no. El arquero no. Lucchetti no iba a agarrar la pelota que iba afuera y iba a meter adentro. Lógico. Si vos no la tirás al arco, no es gol. No, eso estamos de acuerdo. Eso estamos de 15 acuerdo. Pelotas tiradas al arco, una sola fue al arco realmente y fue el gol de Suárez. Ah, después fue un tiro libre de Nacho, ¿no? Que pasó por arriba. Sí, después tuvo una jugada en segundo tiempo, una jugada de Suárez muy clara, que la tira por arriba del travesaño, sí, sí. Y a los 10 segundos viene el gol de Tevez. Exacto. Pues una cosa que, bueno. Una de las últimas también de Scocco. También. Que le faltó definición. Pidieron penal también. Sí, yo no sé si hubo un toquecito ahí en los tobillos de Scocco. No creo que todo Scocco pueda definir tan mal ni tropezarse en esa instancia. Pero bueno, no importa. Yo lo que digo, bueno, con respecto al arbitraje, más o menos ya dejé planteada mi opinión. Y con respecto a River y al juego, yo creo que hay cuestiones que la dirigencia de River se está equivocando o se le está yendo de las manos, ¿no? O sea, no se puede quedar enganchado o pensando en el 9 de diciembre del 2018 que se le ganó a Boca en la final del partido más importante de la historia del fútbol argentino. Estamos de acuerdo, todo lo que vos quieras, pero ya pasó y esto sigue. Entonces, no se puede seguir con jugadores muy veteranos, ¿sí? Que están, se nota que empieza a pesarle el partido. Tiene un plantel muy corto River, no hizo incorporaciones, no. A nadie incorporó y se quedó con lo que tenía pensando que con eso le alcanza para, cuando en realidad tiene que poner tres marcadores centrales porque no tiene uno bueno. No tiene uno bueno, que Pinola no está en su mejor nivel, Martínez Cuarta no es lo que para mi gusto, yo que he jugado en esa posición, no es Martínez Cuarta un jugador que sea una garantía jugando abajo. Y el paraguayito, el sicario Rojas, se sigue muy bien a los cruces, qué sé yo, pero mide 1,70 m. Toledo se lo comió entre dos panes. Sí, Toledo lo todo el partido. ¿Por qué? Porque mide 1,90 m. Como son hoy en día los delanteros, y como siempre decimos, los delanteros, los marcadores centrales y los arqueros, todos son de 1,90 m para arriba hoy en día en el fútbol internacional. Exacto. No podés poner al sicario Rojas, que yo creo que sería un buen reemplazante de Montiel. ¿Eh? Como marcador de punta. Bueno, lateral, digamos, jugando ahí, podría llegar a estar como estaba marcado en su momento, hablando de River, o como está Montiel hoy en día, que es un marcador central devenido a lateral. ¿Por qué? Porque no tiene estatura. Entonces, este muchacho es lo mismo. Lo ponen a marcar un grandote que le gana, con Mañero encima, que le gana a todas. Y se lo comió. Entonces, yo creo que desde que se fue Maidana, River todavía no lo puede. Reemplazar. No lo pudo reemplazar a Maidana, y menos si no compras a uno. Y tampoco se están formando, evidentemente, jugadores en las divisiones menores, como salía en un momento que estaba Pesela, estaba Mamana, estaba Funes Mori, estaba Balanta, estaban todos esos jugadores que salían de las inferiores de River, defensores. Ajá. Que era, inclusive, hasta era se lo veía llamativamente el hecho de que River formara tantos marcadores centrales, acostumbrado River a la formación de delanteros, jugadores virtuosos, y River formaba de defensores, ¿no? Sí, bueno, pero ten en cuenta algo. Todos los que nombraste vos jugaron al lado de Maidana. Exactamente. Y Martínez Cuarta, que es surgido en las inferiores de River, era una cosa jugando con Maidana. Y como siempre digo, es otra cosa que tenga que jugar de Maidana. Claro. Es muy distinto. Entonces, ahí hay un error, se está equivocando, no sé si Gallardo, los directivos o quién, ¿sí? Que no pudo reemplazar a Palacio, se fue Palacio y River empezó a hacer un tembladeral, un montón de cosas. Está Enzo Pérez corriendo solo en la mitad de la cancha como un desesperado. Esa es una cosa clave que dijiste yo hace 20 programas, por lo menos, en el mediocampo de River, a pesar de los éxitos. Sí. En algún momento podía pasar algo y pasó. En este momento yo creo que a River le falta esa serenidad que daba en su momento Poncio, que ahora lamentablemente no está jugando y quizás también no juegue más. Porque está veterano. No podemos seguir renovándole el contrato a jugadores de 36, 37, 38 años. Basta. El miércoles estuvo a las claras, el miércoles en el partido de Copa Libertadores en Quito, fue muy claro la situación de River. No completó el banco de los suplentes, River. ¿Cuándo viste que River no completara el banco de los tenía suplentes? Tenía 16, nada más. Tenía 16. Entonces, y yo lo vi jugar a Prato, más allá de la altura, todo lo que vos quieras, que nunca juegan juntos, qué sé yo. Pero hay cosas que no, para mí no tienen que ver ni con la altura ni con la compañía de los compañeros de equipo que tenga que estar acostumbrado, que es cuando querés parar la pelota y te rebota 3 metros. O sea, querés dar un pase a un compañero que lo tenés al lado y la tirás al lateral. Eso hizo Prato el otro día. Entonces ahí me convencí, ¿por qué no juega Prato? Y bueno, ahí lo tenés, ¿por qué no juega Prato? Porque es un desastre. Es una heladera que está metido ahí en la cancha, que la verdad, no. Ya fue muy lindo, el gol a Boca, el gol desde el mes, sacando del medio. Ya pasó más de un año de eso. Sí, un año y medio. Entonces, dejémonos de embromar, ¿sí? Y River empiece a ocuparse de la formación de jugadores. Hay un chico que entró en Quito que es bastante alto, delantero, no me acuerdo el nombre. No sé, por lo menos físicamente da como para que pueda llegar a hacer un buen proyecto. No lo sé. Pero me parece que se equivocaron. River se quedó dormido con el 9 de diciembre del 2018. River se quedó esperando eso. Después pierde la final con Flamengo. Y surge la posibilidad y gana la Copa Argentina como si fuera un gran mérito ganar la Copa Argentina. Está bien, la gana River, no la gana otro. Pero ganar la Copa Argentina para mí no es un gran mérito. No es un torneo competitivo, un torneo que no. La Copa Argentina es un torneo que juegas con equipo de la C, de la D. Que le, a veces... le sirvió a River para entrar en Libertadores. Perfecto, bueno, buenísimo. Pero no, eso no puede taparte lo que fue perder la final con Flamengo. No. Y también que si bien River dominó 80 minutos, no podés a los 85 minutos perder, o a los casi 90 minutos que te hagan dos goles ganando la Copa. La perdieron asquerosamente. Sí. No te sirve de nada haber dominado. El cierre de 3 minutos. Los partidos no se ganan por puntos, como en el boxeo. No, seguro. Entonces, bueno, por otro lado, no sé si llamarlo fracaso es la final. No, pero ojo que fracaso no es lo mismo que fracasado. O sea, sí. Fracaso es que no se cumplió el objetivo. Sí, bueno, en un 90% cumplió el objetivo River. Está prendido más que nunca arriba en todo. ¿Saben? River pasó épocas muy malas. Ya el radio lo nombró, Carlos también, con el tema del descenso. Resurgió como el ave fénix de las cenizas. Y no te lo digo con perspectiva de otro club, pero está siempre en el candelero. Está siempre más que en el candelero. Con Flamengo pierde en los últimos minutos, sí. Es muy raro lo que le pasó en los últimos minutos de River, realmente. Fueron en 180 minutos finales, en realidad, perdió. No en 90. Para mí mereció ganar los dos partidos. ¿Sí? Así todo mereció ganar los dos partidos. Con Defensa y Justicia mereció ganarle Atlético Tucumán. Los dos partidos. Primer tiempo con Atlético Tucumán fue un buen primer tiempo de River. Mereció irse ganándolo. Y el segundo tiempo con Defensa y Justicia. Fue figura Unzain. ¿Cómo se llama el arquero? Hay que decirle Unzain. Es el arquero de Defensa y Justicia. Ese fue figura contra River. ¿Sí? Así que yo no sé. Hay cosas que pasan. Como hablábamos hoy, estábamos tomando café acá enfrente. Y yo decía, ¿no? Un poco, no tanto en este último o lo que va de este año, pero sí en lo que fue el equipo de Alfaro de Boca. Hubo partidos que se comió unos bailes, por ejemplo, con Defensa y Justicia. Se comió un baile atroz y terminó ganando el partido. Y después hubo otro, que no me acuerdo. Con Banfield, que metió el gol Soldano y nada más. Más. En la cancha de Banfield, hubo partidos así, que ahora le agradece a Alfaro por caballerosidad, yo creo, el tema de Russo, que me parece bien. El partido con River, que todo metido atrás. Desde lo matemático podemos decir que hay parte de mérito de este gran título. Parte de mérito de Alfaro. Desde lo matemático, ahora desde el juego. No, para nada. Bueno, pero los partidos que Boca a lo mejor no mereció ganarlos, los ganó. Sin merecer ganar, ganaba. River mereció ganar partidos que los perdió. Ni hablar, los famosos tres, en realidad son cuatro en el Monumental, pero tres que tenía que haber ganado. Uno que. Rosario Central. Sí. No pasó la mitad de la cancha. No. Pasó y metió un gol. El único tiro al arco en todo el partido. El otro fue Vélez. Y el último San Lorenzo. Y Defensa y Justicia. O sea, son los partidos que no ganó, que mereció ganar. El que perdió bien. Con Talleres perdió bien, lo saco, porque Talleres le ganó bien a River. Pero de los que mereció ganar y no ganó, con que hubiera ganado uno, hubiera sido campeón. Sí, un punto más. Sí. No, tres puntos más. Hubiera sido campeón. Con uno que hubiera ganado. De los que no mereció. Entonces. Ahí también está la. Ahí hay una cuestión. Sumarle los arbitrajes. Hay cuestiones que River está siendo perjudicado en un montón de cosas. En la Copa Libertadores, River va a jugar tres partidos sin público. Sí. De local sin público. Los tres partidos de la zona sin público. Porque el señor Angelici presentó la denuncia en el TAS de no sé qué carajo. Y tuvo a River. ¿Cuál es específicamente el por qué lo suspendieron a River? Por el lío del 9 de diciembre. No, el 9 de diciembre, sino de noviembre. El 24 de noviembre. Que porque presenta en el TAS Boca la queja para reclamando la Copa Libertadores. Ajá. Y la decisión del TAS es como diciendo, mira, los puntos no te los damos, algo tenían que hacer. Entonces, bueno, River, tres partidos. Perdón, los incidentes fuera del estadio antes del partido que se iba a jugar. Entonces, ¿a vos te parece que eso? Le dio dos partidos el TAS. Tenía uno por las bengalas. Ah, uno por las bengalas. Bueno, uno por las bengalas, vos fijate, ¿no? Entonces, digamos que River está sin peso dirigencial y eso hay que solucionarlo de alguna manera. No, River no se puede quedar dormido en ese aspecto. Desde el gobierno nacional sé que Alberto Fernández quiere que River esté en el fútbol. Tengo entendido que es un pedido. Alberto Fernández quiere que se desarme la Superliga, que la AFA maneje el fútbol. Sí, exacto. Eso. Y con todos los integrantes, inclusive River y San Lorenzo. Claro, obviamente. Para que sea más transparente. Sí, obviamente. Un montón de cambios. Y digamos que es lo que están negociando con Chiqui Tapia, dándole 5 años más, ¿sí? Le van a dar 5 años más, si acepta todo eso. Pero bueno, lamentablemente ya está. Lo que no se puede sigue siendo una deuda para River. O para Gallardo. Para Gallardo. River tiene sobrado campeonato. El campeonato local para Gallardo, ¿no? El torneo local, que era para ganar. La verdad que es una lástima que River no lo haya ganado, desde mi punto de vista, hincha de River, ¿no? No para Ezequiel acá, decir que estás diciendo, negro, cualquier cosa. No, lo digo desde mi visión, una lástima que no lo ganó. Así todo tenía las condiciones para ganar. Así estaba todo servido. En el programa, Claudio, hace rato que venimos diciendo y venimos resaltando a todos los panelistas con respecto a Boca Juniors, ni hablar de que es un equipo que sacó un montón de puntos y por eso salió campeón. Ni hablar. Pero segundo, del cierto orden, entre comillas, o tranquilidad, como bien dijo Russo, que le dio el equipo en estas últimas 7 fechas. Un cambio con respecto a Alfaro. Y bueno, se le dio Boca, exactamente. Sí, yo creo que hay tres estandartes de la mejora de Boca. Que son, uno es Riquelme. Riquelme, desde lo dirigencial, creo que puso un poco las cosas en orden, dándole prioridades a las cosas y poniendo como entrenador el técnico que él quiso, el que él le tenía confianza, y que muchas veces, dentro de lo que se ve en el fútbol argentino hoy en día, están denostados un poco los entrenadores con experiencia. Y se buscan los jóvenes, ¿no? Los que están, los que hablan el mismo idioma de los jugadores. Los que se entienden con los jóvenes. Porque hace poco fueron compañeros de él. Y entonces nos llenamos de tipos que venden humo. Que a lo mejor no son buenos simplemente por la edad. A lo mejor pueden ser buenos por la edad. Pero nos llenamos de BKCS, de todo ese tipo de cosas. Que en realidad no son los que realmente saben de fútbol. Un tipo como Russo, que estaba denostado, hasta inclusive con problemas de salud, estuvo dando vueltas por el mundo, dirigiendo en Colombia, dirigiendo en Paraguay. Viene el señor Riquelme, me dice, mi técnico es Russo. Cuando uno quería uno, otro quería, mi técnico es Russo. Y se plantó con esa. Y ahí tenés las consecuencias. Un tipo que supo qué hacer con el plantel que tenía. Y después que pedían a Pablo Guerrero, qué sé yo, y le dieron la confianza a Carlitos, que bueno, ahora está la clara que fue una buena decisión. Por eso, yo dije que había tres estandartes. Uno es Riquelme, el segundo es el mismo Russo. Exacto. El mismo Russo es el que está poniendo en orden, que puso en orden y dijo, a ver, ¿qué tengo? Este me sirve para esto, este me sirve para otro. No a Villa ponerlo de 4 como lo ponía Alfaro. Otra gran decisión esa de Villa. Por ejemplo, poner un 5. Tenía Marconi, un tipo que venía, vivía pegadito entre los marcadores centrales. No pasaba la mitad de la cancha y no podía dar un pase a más de 2 metros de lejos porque lo erraba. Puso a este chico que está jugando ahora, a Campuzano. Campuzano, sí. ¿Eh? se la jugó por ese porque lo habrá visto mejor. Puso a Fabra en lugar de el lugar de Mas, que era el elegido de Alfaro. Sí. Puso a Buffarini, que para mí es un desastre, pero bueno, se la jugó por Buffarini en lugar de Weyham. Después lo puso a jugando a Villa por un lado, a Salvio por el otro, abierto, rápido, y no se puso a tener la pelota, a pasarse la pelotita y qué sé yo, porque no tiene con qué. No. ¿Sí? Y la tercera es Tevez. El tercer estandarte es Tevez. Sí, sí. Tevez es el que se la jugó también Riquelme, que le dijo: yo no quiero que vos te retires como me pasó a mí, vos te tenés que retirar dentro de la cancha, tenés que jugar. Tomó confianza, lo dejan jugar libre como a él le gusta. Como a él le gusta, sí, ya hablamos muchas veces. Que es donde él rinde, jugando libre, porque si le pones un puesto no te rinde porque no entiende. Entonces, me parece que esto es, mirá lo que es. Y parte bueno. De la confianza, ¿no? Es como decía vos, Claudio, de Miguel Ángel Russo. Porque no hubo muchos cambios desde el equipo de Alfaro incorporaciones. Sí, hubo. Incorporaciones. Mantuvo el mismo equipo, creo que un jugador. Paul Fernández y Zambrano. Dos jugadores. Así que es lo que decís vos, lo de un técnico con experiencia. Claro, pero tenía un plantel muy rico, Boca. Sigue teniendo. Lo sigue teniendo. Pero Alfaro no funcionó, ¿no? Entonces lo pudo lo entendió quizás. Claro, Soldano jugando arriba, no de 8 como lo ponía Alfaro. Claro, exactamente, el inodoro en el baño. Donde tiene que estar. Donde tiene que estar, no en el living. Entonces, ese es el mérito, yo creo, que de Russo. Y el tercero, como te digo, para mí es Tevez, por las actuaciones que tuvo y por lo que rindió en definitiva, que hizo que en estos últimos partidos, en este sprint final, Boca ganara todos los partidos, no le hicieran goles. 8 goles contra todo el campeonato. Si bien tuvo un fixture más accesible que sí, el de River, sí, no vamos a decir que no, porque fue así. Sí, pero así todo, se pensaba que iba a ir a Santiago del Estero y que le iba a costar, y fue y pegó una goleada de 4-0. Exacto. O sea, errando dos penales. Errando dos penales y ganó 4-0. Entonces vos te das cuenta que las cosas empezaron a llevar a ir por un carril. Exacto, sí. Que empezó a funcionar. Y 24 fechas, tener 8 goles en contra es para como intentar salir campeón. ¿Y qué te parece? Aparte, yo escuchaba que además de Riquelme, en cada puesto el patrón Bermúdez, Cassini y el Chelo Delgado, que son gente que sabe. Russo lo explicó como que todos hablan de fútbol, todos tienen, claro, que hablar de fútbol en un equipo de fútbol, obviamente. Pero, en fin, se les dio. Quizás en Boca genere una máquina que empieza a tener triunfos ahora, eso no se puede saber. Los cambios, como dice él, las cosas trascendentales que dijiste vos, que son tres, que aparentemente que están funcionando. Yo le agregaría, simplemente para terminar, sí, pero es una apuesta a futuro, no mía, una apuesta de Boca, la gestión que pueda llegar a hacer Mario Pergolini. Uh-huh. De manera empresarial. ¿Qué dice? Todavía es una incógnita, pero vamos a ver. Sí, creo que están tramitando el tema de la televisación y todo eso. No, eso sí. Eso ni hablar. Ay, para hablar. Eso, un programa es para hablar. Che, pero estamos pasados con el tiempo. Sí, tenemos que ir a la tanda. Y hay música también. Y tenemos música. Música femenina, voces femeninas. Y trajimos un tema que está interpretado por tres mujeres. Fabiana Cantilo, una de las voces que a mí más me gusta, que es Claudia Puyó. ¿Sí? A mí me encanta Claudia Puyó. Y Daniela Herrero, ¿sí? Vamos a escuchar un tema que se llama Cae el Sol, interpretado por tres voces femeninas, para saludar a todas las mujeres en el Día de la Mujer que fue ayer. Dale, Liliana. Thank you. sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Se calcula más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un promedio de 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos, ¿no? La Colectiva, en situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos. La suben menos 20, ir al laburo sin dormir, organizar fechas, hacer un flyer mientras comes. Somos una banda, el tiempo de descanso que te merecías. Martes y jueves a las 13 por La Colectiva. ¿Qué escuchás los lunes a las 19? Esto. Aún con Messi pudo haber alguna preocupación mejor de ataque. La Argentina filtró 2-3 pelotas en el primer tiempo. O esto. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos querés contar con la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino? Entonces prendete a los delirios del Mariscal por La Colectiva. FM 102.5. No me digas que no te lo avisé. Continuamos en los delirios del Mariscal a través de La Colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar, donde tengo un mensaje del señor Marcelo Cantoni. Es un gran amigo, Marcelo Cantoni, que dice: negro querido, me encanta que estés diciendo lo del robo de ayer, a pesar de que River no viene jugando bien del todo. Los estoy escuchando, capos. Marcelo Cantoni, saludos. Gracias, Marce, querido. Te mando un fuerte abrazo para vos y toda tu hermosa familia. También acá Galito tiene algún mensaje para leer, ¿no? Un mensaje de Tito. Buenas tardes. Muchas felicitaciones por el programa y muchos éxitos desde Villa La Angostura. Abrazo para todos y fuerza a La Colectiva. Muchas gracias, querido Tito. Un abrazo grande para vos. Un abrazo grande. Muchos saludos de afuera tenemos. Sí, de lejos. Está... Muy lindo Villa La Angostura. Felicitaciones por el programa. Saludos para todos los mariscales. Y en especial que Ezequiel disfrute este campeonato de Boca. Besos para todos. Adriana de Almagro. Bien, Adriana. Un beso para Adriana también. Adriana, hincha de Ferro, ¿no? Hincha de Ferro. Estamos en tanto de que es hincha como de Ferro. Cacho Surf. Cacho Surf. Y el último. Sí. Mónica Galvanera. Hola, chicos. Muy lindo programa. Les mando cariños. Ella ya es más cerca. Es Galvanera. Empezamos con los saludos desde lejos y cada vez nos vamos acercando más. Cada vez menos kilometraje. Ahora nos saluda uno de la esquina, seguro. Nos manda mensaje. Así que bueno, muchachos, vos querías, queríamos cerrar un poco lo del campeonato de Boca, sí, y lo que fue el partido con Gimnasia, a ver, para resaltar que Boca en un momento se impacientó, se puso al ritmo de la gente que había gritado el gol de Atlético Tucumán, y bueno, después se tranquilizó, Carlitos Tevez se puso el equipo al hombro, con una asistencia de Guanchope Ávila, y definió el partido. Bueno, eso es lo que querías agregar. Se tranquilizó y no tuvo tantas situaciones de gol, Boca, claro, para mí, en todo el partido. Y el gol llegó justo, porque entraban en una recta final de 12, 15 minutos, bravísima. Y después, para resaltar, Carlitos Tevez declaró post partido que volvió a tener hambre de gloria y que este es uno de los títulos más importantes de su carrera. Y supongo, era el favorito era River y Boca lo, para mí lo ganó con creces. Yo pensé que iba a ser mayor la diferencia igual, ¿Entre quién? Gimnasia no venía muy bien en el partido. Pensé que Boca iba a ser un contundente, iba a tener un contundente triunfo. Le hizo un partido muy duro, incluso tuvo dos situaciones de gol muy claras. Sí, la de Contín que sacó Andrada del ángulo y la de Agudelo. La de Contín que sacó Andrada confirma lo que es Andrada. Tiene 8 goles en contra también, no solo la defensa, es un gran arquero. Y es arquero de la selección nacional, desde ya. Muy bien, ¿y por el Bajo Flores qué pasó? Por el Bajo Flores fue un partidazo. Fue un partidazo. Más goles que un partido para los neutrales, ¿no? Como decimos siempre. Para los neutrales es un partido. Yo con obligación como periodista tengo que decirlo como neutral, claro. O sea que fue un gran partido. Realmente 7 goles. Todo el mundo habló después del partido en los diversos programas deportivos. Y comentarios de gente amiga también. San Lorenzo, sin llegar al arco de Lanús, invoca un gol antes de los 15-17 minutos. Un gol de Torito Rodríguez con su pierna inhábil, incluso. Hizo la segunda jugada, o sea, despejar para que no contraataque Lanús y metió el gol. A partir de ahí no, se fue un golazo, Dani. Sí, fue un golazo. No le quites mérito al pobre Torito. Pero no le puedo no quitar mérito. Está declarado por él, se equivocó. Pero es así, punto. Después listo. Pidió disculpas. Claro, o sea, él rechazó y metió el gol. ¿Listo? Puede ser eso. Se ha dado tantas veces. Sí. Convengamos y todo lo que vieron el resumen, porque el resumen es verdadero. Y miente un poco el resumen de los grandes programas que hacen resumen de la Superliga. Porque hay muchísimas más situaciones de gol de Lanús que no sé por qué no las pasaron. Es increíble, pero es así. Desde ese minuto, 17, 20, pónganle el primer tiempo, hasta los 65 del partido, pónganle 67 minutos, fue un paseo de Lanús. Está dicho por el profe Pellegrini de la cadena Fox, que todos sabemos que sigue a San Lorenzo, que dijo, en buenos términos, para no decirlo del hincha de adentro, dijo: no recuerdo un partido donde San Lorenzo de local haya sido vapuleado como está siendo en este momento. Y el partido iba 1-1. Iba 1-1 en ese momento. Sí, y lo dijo. Fue efectivo San Lorenzo. Al final, más que efectivo. Porque Lanús fue neto dominado hasta el minuto 65, tuvo 8 situaciones de gol, metió 3 goles. Algunos de gran factura. El penal fue un penal clarísimo, le pegó en la mano a Pitón. No quiso hacer penal, pero le pegó y chao, punto, al lado de la línea. Podía hacer el gol de los de Lanús. San hizo un partido impresionante, como siempre. Es un factor fundamental para mí, para Lanús. Y jugaron muchísimos jugadores bien de Lanús. Los defensores, todo atacaban. Era tremendo, parecía Holanda en el 74. Uh-huh. Fútbol total. Y vos veías 11 conitos azules y rojos, porque era así. Torrico nos salvó un gol, uno solo, la rozó con las manos. Después todo afuera y travesaño. Impericia también puede ser eso, ¿no? Sí. Y un técnico, que vengo señalando, sube el día de Lanús, muy nervioso. Es muy nervioso y contagia esos nervios a sus jugadores. Es uno de los jóvenes que yo mencionaba recién. Exactamente. Muy nervioso. Es como Barros Schelotto, es como Coudet. Como Troglio, que es un gran tipo. Vos me dijiste, es un tipazo. Lo tipo buenísimo. Conocen, dicen que es una cosa de loco, pero en la cancha se transforma y ya no es más jugador. Es como Lavallén. Ese estilo de técnico que realmente contagian a sus jugadores el nerviosismo. Me parece que lo contagian. Claro que sí. Y ojo que tiene un buen plantel, me parece. Muchos pibes y un veterano como San que juegan muy bien al fútbol. Ahora, a los 65 minutos, a mi entender, Lanús se funde. Fue y se fundió. No reguló. Iba ganando 3-2. Los dos Romero entran a jugar juntos. Los cambios de San Lorenzo no estuvieron mal. Pegó 2 goles que podían haber sido 3. Bien, ¿no? Lo de Tocali, ¿no? Tocali, digamos, 2 partidos, 2 triunfos. Dos partidos, 2 triunfos con 6-6 con el Pipi Romagnoli en el banco, pero muy claro fue ya el mismo lunes después del triunfo de Aldo Civi. Nosotros necesitamos de la Secretaría Técnica de San Lorenzo Almagro que esta semana tengamos el entrenador, porque nosotros no vamos a dirigir más. ¿Qué cosa en San Lorenzo con los interinos? Con los interinos. ¿No? Es pero en este caso, se quiere el Pampa. El Pampa ahora en Chacarita. Impresionante. También jugó 2, ganó 2. Y a lo Pampa. Y a lo Pampa. Acá, sí. La gente no ve la seña que tiene. Bueno, pero el Pampa es. Es así. Y pues, presumiblemente en San Lorenzo está firmando Soso, el entrenador de Defensa y Justicia. Presumiblemente. No se sabe. Y bueno, un triunfo que lo pone a San Lorenzo increíblemente con 36 puntos. Sí. Era candidato al título, porque es la verdad, en las primeras seis fechas era candidato al título, sí. Y cambió radicalmente todo. No se sabe bien qué es lo que pasó. No se sabe bien qué es lo que pasó con Pizzi, si fueron los jugadores, si fueron los directivos, el directivo que se fue, el directivo que asumió. En fin, hay varias incógnitas. Vamos a ver en esta Copa de la Superliga, porque lo que le interesa a San Lorenzo, más que las copas, el hincha se debe estar interesado en que saque la cantidad de puntos posibles para no pelear por la permanencia el año que viene. Claro. Y eso que San Lorenzo es uno de los beneficiados ya con el nuevo reglamento. Claro, es uno de los beneficiados, ¿eh? Así que esa es la realidad azulgrana. Contentos por un lado, por un triunfo importantísimo contra un rival que siempre es bastante desfavorable la situación con Lanús para San Lorenzo, pero como vengo diciendo en los últimos triunfos de San Lorenzo, los que fueron los contados triunfos, ahí nomás. No se puede uno ilusionar, ¿eh? Creo que no. Por ahora no, por ahora no da para eso. Y más teniendo un técnico interino que no se sabe qué trabajo va a ser el técnico que venga. No, ¿no? Tenemos técnico, yo admiro profundamente a Tocali, realmente en su concepción como sacó juveniles junto a Pérez, su trabajo en dupla excepcional. Pero está para otra cosa. Dani, estamos con un grave problema con respecto a una peste que anda dando vueltas por el mundo, ¿no? Con el coronavirus. Exactamente. Que está causando estragos desde lo económico, de lo financiero en el mundo. Las bolsas se van para abajo. Hoy fue un día. Las empresas no trabajan porque no, por culpa de este virus. ¿Y vos trajiste algo para informarnos, algo para contarnos con respecto a esto? Lo investigué un poquito, escueto, pero sí hay que hablarlo. Lo que parecía, lo tomamos un poco, yo me incluyo. Lo tomamos un poco a risa al principio de esto de las pestes, pero ya es una cosa, no estoy hablando del deporte en general, bien hiciste mención vos ahora de lo que está pasando a nivel social, ya pero también sí, socioeconómico, sí. Mejor dicho. Socioeconómico. Esto se origina en China, sabe todo el mundo cómo se originó, en una provincia de China, que los chinos no tienen ningún problema en cerrar provincias, techarlas, que se mueran todos, y listo, ellos pueden seguir porque tienen mil palos y tienen que seguir produciendo, de hecho no están produciendo, ahora que es el gran problema, lo que dijiste vos recién, las fábricas no están yendo a trabajar la gente, y eso se extendió a toda la parte asiática, especialmente Japón, mejor dicho, Corea del Sur, no sé Corea del Norte porque es una incógnita, Corea del Norte no sabe qué pasa, Japón y Singapur, y obviamente a partir de ahí se empezó a trasladar a otros países. Lo raro es cómo se pasó a un país europeo como es Italia, que no tiene, no es tan raro. Italia es centro de los viajes turísticos, claro, en diversas partes, claro, del mundo. Por eso considero por qué no Madrid y por qué no Barcelona está afectado todavía en gran medida. Me parece raro. Por ahí el gobierno español está ocultando algo, pero eso es opinión mía. Pero se propaga en Italia, no hay tantos casos como en China, nadie tiene tantos casos como en China, y ya viene a Sudamérica, donde hay menos casos y menos fatalidades. La parte fatal está siempre en China, en Corea, que le siguen eso, y en menor medida en Japón. Y en Italia. Y en Italia, exactamente. Son pocos casos, pero en Italia es donde yo me parece, y no solo a nivel deportivo, que se está creando una gran psicosis, que en este caso está fundamentada, obviamente, pero está el espíritu latino ahí también, ¿eh? El espíritu como es el italiano, entre comillas, como dice aparentemente acá Trapito siempre, o como es el argentino. También, sí, si nos llega a afectar. Sí, lo heredamos eso. Exactamente. Está fundamentado en esta enfermedad que aqueja las vías respiratorias, ya sabemos todo qué es, una neumonía potentísima que agarra, con los síntomas que ya todos seguramente saben, y fundamentado que no se desarrolla en países donde hay calor. Sin países donde está el frío. En el hemisferio norte en este momento es frío. Por eso tiene ese problema China, por eso tiene el problema Japón, Corea e Italia. Y Suiza, cosa que yo no sabía. Porque la parte de Italia. ¿Cómo influye esto, Dani? En el deporte influye netamente en la parte económica. O sea, hay una cosa fundamental este año, primero. Los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahí está. Es el tercer país afectado, uno de los que más, el tema que los cruceros no lo dejaban entrar, tiene muertos, en fin. Es una cosa de loco. Sí. Por ahora no confirmaron que se hace. Por ahora el protocolo la agenda del Comité Olímpico Internacional no se modifica en ningún tipo de fecha. Están grandes discusiones porque dentro del gobierno japonés hay muchas discusiones. El gobierno japonés no tiene escuelas desde hace un mes. Hace 60 días que se cerraron las escuelas. La Liga de Fútbol Japonesa, no tanto valor como las demás, pero y el béisbol, el deporte muy popular en Japón, todos los partidos tienen que ser a puerta cerrada. Hasta el final del campeonato, sí o sí. Vos sabés que hoy se afirmó la suspensión del fútbol italiano, ¿no? De la Serie A. Completamente. La Serie A hasta el 3 de abril. ¿sí? Hasta el 3 de abril, por ahora en principio está suspendido el fútbol en Italia. Directamente ya esta semana se jugó, el fin de semana se jugó a puertas cerradas. Puertas cerradas, sin público, y ahora directamente parece que hubo un pedido de los jugadores mismos, ¿no? Exactamente, porque se ven esta psicosis que está afectando, también los está afectando a ellos. Claro. En principio era el 3 de abril a puertas cerradas. Sí. Ahora, con lo que vimos decir hoy mismo, y nos enteramos también nosotros de eso, no se juegan los partidos directamente. Los partidos con los Juegos Olímpicos, hay muchas cosas en cuestión y breves, las estoy diciendo. El interés económico, el contrato del Comité Olímpico Internacional con Japón es de 4 años. Ajá. En esos 4 años percibe el 73% de los ingresos por todo lo que sea los Juegos Olímpicos. De ese 73%, que son 5.703 millones de dólares, uh-huh, 5.800 palos, vamos a decir, de billetes verdes, el 50% lo generan los ingresos de la cadena norteamericana de TV NBC, que vos conocés bien por la el tema. NBC. Exactamente, NBC. Entonces, ¿qué ocurre? Y, bueno, hasta ahí está todo bien. No está todo bien. El contrato es para del 24 de julio al 9 de agosto, sí o sí, época, son Juegos Olímpicos de verano, de verano, por eso se hacen el verano, también están los de invierno, por eso se hacen el verano. En el año 1964 Tokio lo hizo en octubre, pero en esa época no había el boom de la televisión. Claro. Es lo claro. que prima completamente ahora. ¿Por qué? Porque si lo corren para octubre, es en pleno lanzamiento del básquetbol en Norteamérica, del fútbol americano y hasta del fútbol, de la MLS ahora. No del hockey sobre hielo que se juega en pleno invierno. Imagínense los ingresos que se pierden en ese sentido. Esa es la parte, digamos, de los Juegos Olímpicos. Se suspendieron un montón de preolímpicos. Ya también se va a suspender el de básquet, también increíble. Se suspendió el de waterpolo. El de volei ya se jugó. Uh-huh. Así que hay un montón de preolímpicos que no se hacen. Y por otro lado está el tema del fútbol. Es un tema que nosotros acá lo tocamos permanentemente. La UEFA todavía se está expidiendo de esta manera. La UEFA, haciendo, por ejemplo, en la Champions League, la revancha de esta semana se juega a puerta cerrada. Equipos como el Valencia, como el Paris Saint-Germain, se define a puerta cerrada y es la vuelta. Ya creo, no sé si es el partido de la vuelta. No se descartaría suspenderlo también en este momento, esta novedad de los italianos. Es importante el tema. Y lo mismo con lo que era la Copa UEFA antes. Europa League. Exactamente, la Europa League. La FIFA es la que no, exactamente igual que el Comité Olímpico Internacional, su presidente de ninguna manera dice que no se va a expedir la FIFA porque no considera que sea necesario que se suspenda nada. Pero se contradice, mirá vos cómo es esto, Claudio, en que se han suspendido las eliminatorias hasta el 4 de abril asiáticas. Ajá. Ningún partido se juega, cosa que es absolutamente lógico ahí en Asia. Sí, está el centro que hay. Eso es todo con respecto a eso. La Fórmula 1 internacional, otro circo que anda por todo el mundo y que se inicia el domingo en Australia, se va a correr bajo protesta de todo el gobierno y la gente australiana, que viene de incendios, viene de todo. Vos, Trapo, lo sabés bien por el tema del abierto del primer abierto de Australia. Se jugó esa Copa Davis Bis también. Y se suspende el Gran Premio de Shanghái desde ya, que iba a ser el tercero, pero el que se corre una semana después de Melbourne, el 22, es el Gran Premio de Bahrein, uh-huh, en los Emiratos Árabes Unidos. No se suspende, es a puertas cerradas una carrera de Fórmula 1. Una cosa de pero ¿sabés qué dijeron los árabes? Y para finalizar, dijeron, a nosotros lo primordial en este momento es la salud de nuestros habitantes. Con los derechos televisivos que tenemos, estamos salvados. Lo dijeron así, estamos salvados. Cortita y al pie. Es un problema en este momento el coronavirus. Y ni hablar de lo que está pasando hoy con el tema del derrumbe de las bolsas. Sí. Pero bueno, acá hablamos de lo deportivo, ¿no? Exactamente. Lautaro Martínez, aconsejaron que estén en cuarentena los jugadores también. El tema de que no se muevan de su lugar y no se sabe si podría venir para las eliminatorias. No, mira vos. Y bueno. Sí, otro tema. La Eurocopa. Jugador del Inter del Milan, ¿no? La Eurocopa se juega este año también en varias sedes. Es la primera que se juega en varias sedes, la Eurocopa. Y está totalmente indefinido si se va a jugar. Y bueno, por ahora, hasta que esto no afloje, no se encuentre la vacuna. Y otra cosa, lo de Tokio, para finalizar, el contrato incluye hacer los Juegos Olímpicos en el año 2020. Ajá. Si pasa el 2020, el contrato queda caduco. Obviamente se puede reformar. Algo quizás haga. Es un caso de excepción. Eso es totalmente económico. Bueno, gracias, Dani. No, gracias, por porque la verdad que fue muy completo y muy exacto, ¿no? Todo con respecto a los datos de cómo influye en el deporte a nivel mundial. Todavía nosotros no estamos teniendo grandes problemas con esto en el país, pero acá todavía está haciendo calor. Y la pucha se hace calor acá dentro de este estudio. Así que bueno, muchachos, vamos a escuchar otro tremita musical, el último del día. Otra dama que, bueno, como les decía antes, a mí una de las damas, de las voces femeninas del rock que más me gusta es la de Claudia Puyó. No me voy a poner a hablar mucho de Claudia Puyó, tengo para hablar, pero no tenemos mucho tiempo. Vamos a escuchar de un disco que se hizo en honor a nuestro querido Norberto Papo Napolitano, a beneficio del Cotolengo Don Orione, donde hicieron covers de varios músicos, hicieron sobre temas de Papo. Y Claudia Puyó en la voz y el tano Claudio Marcielo, sí, el gran guitarrista, en la guitarra, hicieron esta versión de ¿A dónde está la libertad?, ese temazo de nuestro querido Carpo. Dale, Liliana, vamos a escucharlo. ¿Dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizá la tenga en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Arrimás la oreja a la colectiva. Vas a escuchar Latidos. La colectiva. Puro corazón radiofónico. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida. Paso a paso. El programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Vamos por un camino. Paso a paso recorremos un camino. Paso a paso resolvemos un conflicto. Paso a paso construimos un proyecto. Paso a paso por la vida. Que te susurre el viento. Todos los lunes de 21 a 22 horas. Estás escuchando Los Delirios del Mariscal a través de Radio La Colectiva, FM 102.5. Ya arrancamos con el último bloque de Los Delirios del Mariscal de este lunes 9 de marzo de 1920. ¿Por qué? 2020. Bueno. ¿En dónde? En La Colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar. Donde en este hay más, ¿tiene mensajes ahí, Galito? No, no, no, por ahora no hay mensaje. No hay mensaje, Galito. No entran por el calor. Hubo un tercer gol de Vélez en Santa Fe, de la Vera Cruz. Sí, de Romero. De Romero, Romero. Romero. Hasta ahora Vélez tercero en la Superliga. Alonso. Hasta ahora, falta partido de Racing, tendría que golear Racing por más de 8 goles. Gol, Alonso. Alonso. Alonso. Gol. Canchín. Vamos al informe y la columna del señor Trapito que salga con el tenis. Vamos, Trapito. Bueno, tuvimos el fin de semana Copa Davis, la clasificación para lo que es... la nueva Copa Davis, el nuevo formato que se juega en noviembre en Madrid, donde no tuvimos muy buenas noticias que ahora para dar, ya que Argentina perdió y en septiembre jugaría un partido por el repechaje, ¿no? Puede descender del grupo mundial. Se disputó el fin de semana en Colombia, tuvimos a nuestros dos principales jugadores del ranking lesionados que no pudieron asistir, Guido Pella y el peque Diego Schwartzman. Y también otra cosa, un detalle no menor, que jugamos con un equipo que tiene la mejor pareja de dobles del mundo en el ranking, que son los dos colombianos. Y bueno, empezó la serie el día viernes, donde jugó Leo Mayer, que perdió, que no viene de muy buen nivel, con poca confianza se nota en el juego, no es el Mayer, ¿no?, de aquella actuación en la Copa Davis. ¿Por qué viene con poca confianza? ¿Qué le pasó? Mayer, como bueno, suele suceder con otros tenistas, pasó por un par de lesiones. Ah. Que lo dejaron un tiempo afuera. Se lo relegaron, perdió ritmo. Y además, no, al no ser un jugador de quizás la mayor categoría, como vemos en grandes jugadores a nivel mundial, que la recuperación es pronta y siempre vuelven a estar en los primeros planos, le costó un poco más. Y se nota a la hora de disputar un torneo, cuando con los otros jugadores se nota la diferencia, ¿no? Ahora, se jugó, podemos decir que algún jugador colombiano en el single, ¿no? Hablábamos en el single, en individual, es superior a Mayer, porque en el ranking ninguno. Ninguno, pero Santiago Giraldo es de muy buen nivel. Giraldo, ajá. Giraldo, sí. Quien perdió el día viernes con Londero. Sí. Un argentino que cordobés. Está cordobés y joven, que está ahora surgiendo top 70. Santiago Giraldo, la verdad que es un buen jugador en Colombia, de los más destacados. Pero no, obviamente, como decíamos antes, por el bajo nivel de Leo Mayer. No, si Leo Mayer en un buen nivel, como estaba acostumbrado antes, quizás la serie hubiera sido distinta. Cabe destacar que el partido del dobles ya es un punto perdido. Estamos jugando ante el 1 y 2 del ranking de dobles del ATP. Y generalmente pasa en el tenis argentino, ¿no? En la Copa Davis el dobles es generalmente el punto perdido. Si sí. No tenemos buenos singlistas, estamos al horno. Yo siempre sea digo contra que... quien sea. Ahora parece que está con Colombia, ¿no? Perder con Colombia, Dani, es como en el fútbol perder con Bolivia, qué sé yo. En este momento sí, perder con Bolivia y acá. Y acá. Fue inaudito, la verdad que es inaudito. Habíamos jugado anteriormente con Colombia, siempre victorias de Argentina y hasta por 5-0 en Copa Davis. La primera vez que sufrimos una derrota ante Colombia, que no es una nación muy destacada por el tenis en cuanto a los deportistas que tiene. Claro. Está bien que Argentina, bueno, como veníamos mencionando en los anteriores programas, está teniendo un bajo nivel en cuanto a los jugadores. La suerte no acompaña con las lesiones. Creo yo también que no le voy a echar todo el peso, pero la elección del capitán que pusieron, a mí en particular, no me parece para nada adecuada. Facu, ¿vos pensás que es muy influyente la presencia de determinado capitán en una Copa Davis o en una competición tenística? Yo creo que sí. ¿Sí? Y... quizá lo voy a relacionar por lo que comentaba anteriormente en la primera parte del programa, lo que hablamos de Boca, del cambio, de cómo cambió Boca con casi el 95% del plantel, cómo cambió de un técnico al otro. Orsanic, cuando Argentina es campeón en el 2016, le da una confianza del potro o tiene una cierta afinidad que hace que el jugador quiera volver a jugar. Uh-huh. Más allá, ¿no? Del potro no, porque no volvió a jugar nunca más. No, pero en esa serie que vuelve con Croacia se lo veía confiado. Del Potro venía con los problemas que ya conocíamos, ¿no? Anteriormente, que prefirió jugar su calendario, uh-huh, las peleas que hubo, las internas. Y Orsanic como que lo trajo. Le volvió a dar esa confianza, de darle, como pasa en el fútbol, de darle todo, que él maneje el equipo, ¿no? Al ser el mejor jugador de Argentina. Esa confianza creo que la logran los buenos capitanes o técnicos en el fútbol. Por eso creo que para mí sí varía. No es que, por más de que sea un deporte individual, de que no varía o que no influye. Pero digamos ahora, cada tenista individualmente tiene su entrenador, ¿o no? Cada tenista tiene individualmente su entrenador que lo acompaña. Claro. Que también a veces son los que deciden o charlan con sus jugadores sobre la estrategia del calendario a seguir. Influye mucho. Pero acá es todo mérito de, para mí, del capitán, de cómo arme el equipo, de cómo esté internamente el equipo, más allá del nivel tenístico, sino de relaciones. Uh-huh. Influye mucho un equipo que está con internas, con reproches, como sucedió en la Copa Davis en el 2008. Por más de que tengas buenos jugadores y ventaja, termina influyendo en el resultado y no de manera negativa, ¿no? Bien. Yo creo que el tenis refleja mucho también la idiosincrasia de cada pueblo. En Argentina, desde Vilas y Clerc, que era un equipazo, porque sí, ponemos dos singlistas de la hostia, como dirían los españoles. Sí, entonces, sin embargo, top ten los dos en un momento. Los tipos no se podían ni ver. También hubo internas acá, internas con el Madián. Sí, pero llegaron a jugar la final con Estados Unidos, en Cincinnati fue, ¿no? Creo. En Cincinnati, que perdieron partidos tremendos. Fueron partidos larguísimos. Larguísimos. En una superficie que no le beneficiaba al tenis argentino en aquel momento. Sí, a Clerc, que se la bancó siempre. Clerc siempre fue mejor que Vilas en ese aspecto, en las canchas rápidas. No, pero yo me acuerdo aquella final en Cincinnati que fue peleadísimo, aparte con rivales de un fuste tremendo. Y el partido doble duró. No estábamos en ventaja para nada. No, eran grandes rivales. Pero la que estábamos en ventaja era la de Mar del Plata. La de Mar del Plata. Seguro. Como digo yo, teníamos un equipo superior, sin venir Nadal, el mejor jugador en ese momento de España y de los mejores a nivel mundial. Y la superficie. Y la superficie. Y ahí uno se da cuenta que eran las internas del equipo, ¿no? Porque claramente, como se dice en los papeles, Argentina era clara favorito. Sí, sí, ya lo creo. Lo que quizás hay que tener en cuenta, que ahora en septiembre se va a jugar el repechaje para no descender del grupo mundial. Ya nos pasó una vez, nos costó mucho volver ya a... Ya en Madrid no juega Argentina. Ya en lo que es las finales de la Davis, del nuevo formato, Argentina no entra, sino, ajá, que por la victoria entra Colombia. La verdad que es muy meritorio para Colombia estar ahí, en los primeros planos de los equipos de Copa Davis. Y Argentina en septiembre se enfrentaría a algunos posibles rivales, todavía no se sabe por el sorteo, que pueden ser Noruega, Bosnia, Bolivia o Portugal. Quizás porque dije Bolivia, no era lo más complicado. La pegué con Bolivia. No, el también acá hay un tema desde lo económico para la Asociación Argentina de Tenis, que yo creo que es Copa Davis dependiente, ¿no? Ya. Me parece que es como que depende mucho de los ingresos del tenis argentino, dependen mucho de las clasificaciones que se puedan lograr en la Copa Davis. Por ejemplo, lo que fue la última, al haber pasado de ronda, haber pasado a cuartos de final, haber intervenido en la zona y pasado, eso le representó unos ingresos importantes, que este año no van a estar, ¿no? Eso, no. Como bien mencionás, ya de por sí Argentina, lo que veníamos hablando anteriormente, no viene bien, y el tema de esta derrota hace que los ingresos no sean iguales a lo que fue la serie del año pasado. Uh-huh. En ese sentido, la Asociación Argentina pierde un ingreso importante, ¿no? Se habla de mucho dinero. De mucho dinero, seguro, seguro. Y eso, bueno, ya venimos medio, que encima hace poco fue el cambio en la directiva, y este es un golpe que espero se pueda solucionar en septiembre, de más que nada para no descender del grupo mundial, porque nos costaría mucho volver, y más por cómo está la situación actual del tenis argentino. Eso es lo más triste, ¿no? La situación, no hay para mí un buen equipo conformado. No hay buen equipo, no hay muchos jugadores juveniles. Los jugadores, uno los ve a nivel mundial en el circuito, ninguno trasciende más allá de... Diego Schwartzman, que está en los primeros planos, se lesionó justamente en febrero en el Buenos Aires. Pero Schwartzman no gana un torneo ni de casualidad. O sea, un torneo de los importantes nunca está entre los más importantes. No llega a instancias definitorias. Llega a un cuartos de final, claro, puede llegar. Como mucho. Pero no es un jugador que sea el punto asegurado como pasaba con la Legión Exactamente. Argentina. Que había varios. Exactamente. Así que esperemos que, bueno, aunque sea en septiembre, podamos, como bien se puede decir, mantener la categoría y apuntar un crecimiento. Estamos esperando la intervención de Facundo Gesiaga. Sí. Gesiaga intervenga en la Copa Davis, en el para equipo jugar. Argentino. Sí. No, para jugar, obviamente. Bueno. Ahí va a ser donde va a ser definitoria. Podría la ser capitán. Capitán, no, claro, capitán. Yo le quiero notificar a Gaudio que volví a entrenar. Bien. Pero que por ahora no me venga a ver. No, pues estoy empezando. Los golpes están medio flojeli. Bueno, pero igual las condiciones son innatas. Y bueno, tengo que mejorar un poquito el físico, ¿no? Sí. Ya que con el físico que tengo, hoy en día no puedo donar sangre. Estoy en menos de 50, ¿no? No. Me dijeron, si querés prestar plata, lo que vos quieras, pero no doné sangre. Ah, mire usted. Y pero yo que le iba a decir con respecto al deporte, le iba a preguntar. Tenemos novedades, lamentablemente, con el virus también. No, porque usted podría ir a fortalecerse un poco a un gimnasio, por ejemplo, ¿no? Pero ¿tiene alguna experiencia ya en un gimnasio? Fui al gimnasio, he ido. Ajá. Intenté volver en la actualidad. Sí. Pero bueno, cuando fui, no tuve la mejor de las experiencias, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le dijeron? Ya que pagué, quise averiguar, a ver cómo era el tema de la rutina. Y al ver mi físico, y encima yo musculosa. Ah, que es lo peor, que claro, un tipo como yo se muestre, eso es lo peor. Porque es como un maniquí, no ve nada, no aporta. Impresionaste, por lo menos. Y a lo que el profesor de tenis me dijo, no. ¿De tenis? No, el del gimnasio. Del gimnasio, por la confusión con el deporte. Sí. El profesor del gimnasio me dijo, no, deja, nene. Si te necesitamos como una mancuerna, te llamamos para levantarte, nada más. Ah, para usarlo de mancuerna. Imagínese. Ah, pero estuvo mal ahí. Imagínese. Muy agresivo, muy agresivo. Adelante de todo el público ahí del gimnasio. Sí, nada, un papelón. Las chicas. De los deportistas, sí. Las chicas ya estarían enamorándose por de usted. Por suerte no volví más, y ahora cada vez que paso por ahí voy por la vereda de enfrente. Nah, por la duda, ¿no? Por la duda. Bueno, muchas gracias, querido Trapito, por el informe del a tenis. Ustedes. ¿Podemos hacer un resumen? Que nos quedan muy pocos minutos porque ya viene paso sí, a paso. Sí, señor. Me gustaría saber algo de la B Nacional o del ascenso. Nacional. Estamos muy acostumbrados a decir B Nacional. La Primera Nacional que se llama ahora. La Primera Nacional. Porque está que arde. Está que arde, está apasionante. Bueno, para que la gente lo sepa y lo debe saber, ya son dos zonas de 16 equipos, 32 equipos, se juegan a partidos de ida y vuelta desde ya, ¿eh? O sea, tienen 30 partidos que jugar, ¿eh? Van 20, está el 70% del campeonato jugado. La AFA quiso hacer una distribución porque son 50% de equipos del interior y 50% de equipos de acá, para no viajar tanto. Quiso hacer una distribución más o menos cerca por el tema de los viajes. Por supuesto, como es la AFA, no se logró para nada. Uh-huh. Equipos de la capital van aquí a Jujuy a jugar sin inconvenientes. Sí. La proximidad es mucha. Y es un campeonato apasionante con sorpresas este año. como siempre en realidad, y hablando ahora sí del Nacional B, nos deparó. Un equipo que por ahí estaba disputando una instancia para ascender en el Nacional B hace 10 años podía descender también en ese momento. Uh-huh. Hago un caso en Racing de Córdoba, por ejemplo, sí, con Platense. Y en este momento está apasionante, con equipos sorpresa, como es en la zona A, Estudiantes de Río Cuarto, que realmente viene del Federal A y está segundo en este momento porque ganó Atlanta. Atlanta es una sorpresa también, en el sentido que recién ascendió y está punteando esa zona. Y en la zona B está la que no es sorpresa, porque está San Martín de Tucumán primero y es el que más puntos tiene de las dos zonas. Y supera por 6 puntos en este momento a un sorpresivo también Defensores de Belgrano. Es muy duro el campeonato. San Martín de Tucumán perdió con perdió ayer Chacarita, con Chacarita 1-0 sobre la hora. Después de 12 fechas. La Chacarita del Pampa Viallo. El Pampa Viallo que nuestro entrevistado. Lleva 6 de 6. Lo contrataron en una semana, tuvo dos partidos que ganó 1-0 en Chacarita y ayer 1-0 en el minuto 92 en la Ciudadela. Sí. Muy difícil un partido y al estilo Viallo. Metiendo, defendiendo, metiendo un jugadón al final, un chico número 10 que es muy bueno y logró el gol sobre la hora. El tema, en estos momentos, la sorpresa, como dije, Estudiantes de Río Cuarto, Atlanta, Estudiantes de Buenos Aires, que también está recién ascendido de la Primera B Metropolitana, está haciendo una gran campaña. Empezó muy bien, cayó y ahora otra vez resurgió. Y por el lado de la zona B, Defensores de Belgrano y Deportivo Riestra. Esos son todos los equipos que están clasificando para el hexagonal final. Hasta ahora sería una final entre Atlanta y San Martín de Tucumán. Recordás, lo hemos explicado cuando esto se detalló. El perdedor de esa final ve directamente un reducido en semifinales. Son partidos todos de ida y vuelta. Salvo en la final, que es un partido neutral. Ajá. La de los dos primeros, que es un partido neutral. Y la final de reducido es un partido neutral también. Bien. Por ahora. Como hoy tenemos la novedad que no hay promoción para el equipo que sea perdedor del reducido, que podía tener otra. No está confirmado. No está confirmado. Tenemos una acá Ezequiel trajo una bombita que posiblemente no haya promoción para disputar con el que saliera segundo del reducido. Y quedarán dos descensos solamente y dos ascensos. Quedan dos descensos y dos ascensos. Pero es un campeonato apasionante. Hoy tiene un partido increíble acá en Caballito, con Ferrocarril Oeste, que viene con una alza impresionante. Juega muy bien Ferro. Jugó muy bien la primera rueda y le fue muy mal. Y sacó 15 puntos de 18 en lo que va a la segunda y está jugando muy bien. Y por supuesto las sorpresas que ya le dijimos y las lamentables sorpresas, los descensos que se están registrando en este momento son de Nueva Chicago. Al margen de la pérdida de puntos que sufrió por los incidentes en la hinchada en el partido con Temperley y Gimnasia de Grima y Jujuy. No hay gobierno que valga a veces para apoyar a los equipos. Y están peleando. Y las decepciones son hasta ahora Independiente Rivadavia de Mendoza, que pelea siempre por no descender, a pesar que tiene un muy fuerte apoyo del dueño de uno de los medios más importantes del país. Y Belgrano de Córdoba, un absoluto fracaso hasta ahora de Caruso Lombardi. El equipo está en noveno lugar. Uh-huh. En una de las zonas. Almagro, que puede descender, y aunque parezca increíble y sigue arañando, Quilmes está a un punto del descenso. No. En este momento. O sea, ¿cómo le va a Tigre con Gorosito en el Nacional B? Bueno, muy buena pregunta, lo comentamos fuera del micrófono. No le va bien. El Tigre está quinto en la zona A. Está lejos todavía del reducido, y está pagando las serias consecuencias de estar interviniendo en un campeonato que es muy distinto al de la Superliga. La Primera Nacional es muy distinto, es muy duro, no solo por los viajes, es muy duro por cómo se desarrollan los partidos, sino también está disputando aparte la Copa Libertadores. En la Copa perdió con Palmeiras, que tuvo a Felipe Melo, que le pegó a los resultados, 1-1 River y 1-0 Boca. Exactamente, con los pronósticos, pero Tigre lo va a sufrir porque Palmeiras le dio una clase de fútbol en Victoria. Ya lo creo. Es mucha la diferencia de jerarquía, por Dios. Por ganar la Copa de la Superliga, un equipo descendido. Que Dios que me perdonen los hinchas de Tigre, pero Tigre te podría estar dedicando tranquilamente en este momento con todos los cañones puestos en la Primera Nacional. Y buscarle el regreso a la Primera División. Regreso a la Primera para su gran hinchada, porque tiene una hinchada muy numerosa. Esa es la Primera Nacional que les puedo asegurar que algún partido de fin de semana me veo. Ayer me vi San Martín de Tucumán y Chacarita, una victoria increíble de Chacarita. Hay recaudaciones impresionantes en estos equipos, sobre todo los tucumanos, los riocuartenses, a pesar que menos público, pero vale la pena y vamos a tener más información de esto desde ya. Muy bien, querido Dani, y va a ser para la próxima, porque... Seguro. esta edición de Los Delirios del Mariscal ya está tocando su fin. Les quiero agradecer a todos, darle gracias al cielo y gracias a la tierra con el tema de la Billy Bond y la pesada del rock and roll. Para despedirnos, para agradecerles a todos los mariscales que estuvieron escuchando este programa, agradecerles a ustedes, muchachos, agradecerle a Liana Rodríguez por la operación técnica, agradecerte, Trapito, que te hayas acercado hasta la colectiva. Impresionante. Para hacer tu columna de tenis. Muchas gracias a vos, Clau, por el espacio, siempre un placer. Gracias. Y hay vacaciones para dos, ¿Vacaciones para dos? Sí. ¿Quién? Dos personas se toman vacaciones acá. Bien, bueno, veremos qué pasa. Ya van a ver. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, digo que los queremos mucho. Mañana, quien quiera volver a escuchar este programa, lo puede hacer al aire de la colectiva a partir de las 15 horas. Y si no, nos encontraremos en vivo el próximo lunes a las 19, como todos los lunes de un tiempo a esta parte. ¿Por dónde? Por la colectiva FM 102.5, Los Delirios del Mariscal y www.lacolectiva.org.ar. Besos a todos. Chao. Chao. Chao. Chao. Gas a la tierra. Gas al cielo. Gas a la tierra.